Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias. Bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, lunes 24 de noviembre. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Yolber Zambrano, que les habla Kenny Castillo, y en nombre de todo el equipo los invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento. Conozcamos así nuestros titulares. Titulares. Victoria del pueblo chavista se prepara para la conquista del 2015. El PSUV construye el poder popular para desplazar al Estado burgués. Ya comenzó a circular el 4F, periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cultura. Inaugurados parques biosaludables Robert Serra y Cacique Guaraira Repano, El Encanto. Vendidas 50% de las entradas para el Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas. Regionales. Más de 100 proyecciones de películas ofrecerá el segundo Festival de Cine Comunitario e Independiente Araca 2014. Internacionales. Bolivia presenta este lunes ante la UNESCO argumentos contra Perú por uso de danzas típicas. Entrevista con... En nuestra entrevista hoy nos acompañará en el estudio Carmen Pereira y Julio Pérez, jugueteros del Estado de Aragua, a propósito de celebrarse el quinto encuentro de jugueteros artesanales. Cultura al Día. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, señaló este domingo que en esta organización política y el gran polo patriótico, el poder lo tiene el pueblo. Luego de ejercer su derecho al voto en la escuela Miguel Antonio Caro, ubicada en la parroquia Catia, resaltó que hoy es una jornada del pueblo, al tiempo que felicitó a todos los militantes chavistas que han participado en las elecciones internas del partido. Como dicen muchas y muchos de los que han hoy participado y vocero, ha sido un proceso ejemplar, inédito, sin lugar a dudas, yo creo que nadie puede negar. Yo creo que ni los funcionarios de la embajada estadounidense, que están tan desesperados porque no pueden hacer nada contra la revolución bolivariana, ni ellos, como representantes del imperio en Venezuela, pueden negar que el Partido Socialista es el partido más democrático, revolucionario y creativo de la historia de Venezuela, para no decir de la historia de América, porque quedaría muy mal parado los Estados Unidos, que tiene dos partidos que pertenecen a los mismos lobbies, a las mismas transnacionales y a las mismas políticas guerreristas, hegemonicistas, imperialistas del mundo, ¿no? En Venezuela tenemos una democracia fortalecida y, como estaba diciendo, definimos la ruta hacia el Congreso histórico. Por otro lado, el primer mandatario nacional celebró su cumpleaños número 52 junto al pueblo en la Plaza Bolívar de Caracas. Además, dio inicio al encendido de las luces de la Navidad en todas las plazas principales del país, junto a una multitud que desde tempranas horas de la tarde se deleitaba con un concierto de salsa con la presencia de connotados artistas de este género musical. Son las 12:04 minutos. Jesús Faría, diputado de la Asamblea Nacional, destacó que la más reciente jornada electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela potencia a esta organización para la construcción del poder popular que debe desplazar al viejo Estado burgués. Destacó que ahora se debe trabajar en la construcción del poder popular, un nuevo espacio que le permitirá a la revolución avanzar en las diferentes direcciones. La razón de ser de un partido revolucionario como el nuestro, en un escenario histórico como el que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela, es llevar a cabo la revolución. Y para eso hay que organizar al pueblo. El pueblo no se organiza solo y tampoco se educa solo. Tiene que haber una vanguardia que incorpore esos elementos en su seno y lo movilice y lo despliegue como el gran motor de la revolución. Esa es la tarea fundamental de este partido. La principal es la construcción del poder popular, un nuevo poder, un nuevo espacio que le permita a la revolución avanzar en las diferentes direcciones. El poder popular como la instancia que va a desplazar el viejo Estado burgués, corrompido, anarquizado, profundamente burocratizado, con grandes ineficiencias, y que no solamente se convierte en estos momentos en la principal traba para el avance de la revolución, sino que nos impide a nosotros utilizar un espacio, un mecanismo de poder, un instrumento para las transformaciones de una manera plena. No lo disponemos, entonces la tarea nuestra es construirlo. El parlamentario reiteró que el proceso electoral forma parte de la reorganización y reestructuración que impulsa el PSUV. Aseguró que no hay ni una sola tarea que se pueda cumplir sin un partido revolucionario. 12.06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo comenzó a circular el periódico 4F del Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de que fuera presentado por el presidente de la Nación, Nicolás Maduro. Al respecto, el vicepresidente de la Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV, Ernesto Villegas, reiteró que el periódico 4F apunta a la consolidación del proceso revolucionario desde el ámbito comunicacional. Este periódico circulará de forma semanal en su versión impresa, aunque también será multiplataforma. Y a partir del próximo año se espera expandir su publicación de forma diaria. Cultura. Dos parques biosaludables e infantiles denominados Robert Serra y Cacique Guaraira Repano El Encanto fueron inaugurados este domingo por el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, en los sectores Llano Grande y San Chorquís, en el Parque Nacional Guaraira Repano. Aproximadamente 170 niños y niñas, así como jóvenes y adultos mayores de los sectores adyacentes a la parroquia La Pastora, se benefician con la recuperación de estos espacios para la sana recreación. Esta obra ejecutada por el gobierno del Distrito Capital permitirá que estas comunidades tengan dos nuevos espacios para la recreación y el esparcimiento. Durante la actividad, el jefe de gobierno y la comunidad plantaron el árbol nacional, el Araguaney, como símbolo para cuidar y preservar el medio ambiente del Parque Nacional. 12.07 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Han sido vendidas el 50% de las entradas para el primer Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas 2014. A efectuarse este viernes 28 de noviembre y hasta el sábado 6 de diciembre. Así lo informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien además invitó a todo el pueblo a acercarse a las taquillas de venta, ya que varias funciones están por agotarse. El concierto de la Bersuit Vergarabat, nuestros hermanos argentinos, ya se agotó por completo. Tenemos el 68% de las entradas de Kevin Johansen completamente vendidas y está a punto de agotarse. Va a estar Kevin Johansen, José Alejandro Delgado, nuestros hermanos de Nubin Lacay y de Circo Vulcano, junto con la Orquesta Sinfónica Municipal, ya llevan la mitad de las entradas vendidas. Es un promedio de entre 4 y 5 conciertos por día en toda la ciudad de Caracas, en los espacios recuperados y en los espacios abiertos. Es decir, es la fiesta de la música para todas y para todos. Estamos vendiendo solamente dos entradas a un precio bastante módico, 50 bolívares. El 3 de diciembre el Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas 2014 trae una programación especial denominada Una Tarde Noche Metalera, en la que la banda legendaria Rata Blanca será la encargada de hacer vibrar el poliedro de Caracas con los distintos subgéneros del metal. Regionales. Más de 100 proyecciones de películas y 50 actividades formativas y recreativas ofrecerá la segunda edición del Festival de Cine Comunitario e Independiente, Araca 2014, a efectuarse simultáneamente en los estados Carabobo y Aragua, desde mañana martes 25 y hasta el sábado 29 del presente mes. Daniel Suixa, integrante de la agrupación cultural Rabo de Nube, organización encargada de realizar el encuentro, destacó que el festival busca los espacios para mostrar el cine hecho en colectivo a todo el pueblo venezolano. Y a partir de ayer se abrió la convocatoria para el reto cinematográfico, que tienen que hacer una película de 2 minutos en 2 días. Aparte de eso, bueno, tenemos no solo la exhibición de las películas en competencia, sino que aparte tenemos 24 subsedes en diferentes sitios de ambos estados. Después tenemos una exposición muy linda sobre máquinas de cine de 35 milímetros, 16, 8 milímetros, de esas clásicas viejas. Una exposición de afiches, de carteles de cine venezolano. Tenemos talleres, una actividad con Juliana Cuervos. Tenemos un taller con el compañero Javier Sarabia, con Noel Padilla. Tenemos un conversatorio con la gente de Venezuela en Corto, un conversatorio también con la gente de Avicine, un conversatorio sobre el cine y la violencia en la diversidad sexual a través del Ministerio del Poder Popular para la Mujer. Hasta este martes 25 de noviembre, creadores audiovisuales tendrán la oportunidad de participar en el reto cinematográfico, el cual implica la realización de una película con elementos de la poesía, literatura y frases del escritor y poeta Mario Benedetti. La gala inaugural de este Festival de Cine Comunitario e Independiente Araca 2014 se realizará en la Villa Olímpica del Estado Carabobo a las 5 de la tarde. Internacionales. En nuestras notas internacionales les tenemos que este lunes el ministro de Cultura de Bolivia, Pablo Groux, presentará ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, los argumentos contra la República del Perú por usar sus danzas autóctonas para respaldar la postulación de una fiesta patronal a Patrimonio de la Humanidad. Durante la sesión, el titular de Cultura de Bolivia tendrá 3 minutos para su exposición ante el Comité de Organización de la UNESCO, reunido hasta este viernes en París, Francia, para analizar las nuevas solicitudes a tesoros intangibles. Para evitar este tipo de incidentes, la Cámara Baja prepara un libro que tendrá fotografías y detallará el origen y la trayectoria sobre 12 danzas autóctonas declaradas patrimonio cultural que corren el peligro de ser plagiadas. Son las 12:12. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan usuarios y usuarias, tenemos hoy, pero vía telefónica, a nuestros invitados. Tenemos a Carmen Pereira y a Julio Pérez. Ellos son jugueteros del estado de Aragua. Y el tema en cuestión hoy es el quinto encuentro de jugueteros artesanales a desarrollarse por el Instituto Pedagógico de Caracas. Bienvenidos. ¿Aló? Ah, teníamos a Carmen por allí. Ya la escuchamos, a Carmen Pereira y también a Julio Pérez. Vamos a ver si conseguimos a Julio Pérez, juguetero. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, ¿cómo está usted, mi amigo? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, entendemos que va a participar en el quinto encuentro de jugueteros artesanales. Sí, perfecto. Ya arrancamos hoy en la mañana con un conversatorio, porque el encuentro es homenaje a Aula Taller La Zaranda. Es un colectivo del estado de Aragua que lo conformamos 5 artesanos. Ya. Carmen Pereira, Francisco Méndez, Jimmy Giulianelli, Jesús Torca y Julio Pérez, quien le habla. Ah, y este conjunto, este grupo de jugueteros, ¿por qué están unidos? ¿Cuál es la razón que los une a ustedes para hacer sus actividades? Bueno, mira, el objetivo principal es que nosotros somos trabajadores del aprovechamiento de los residuos sólidos. Mm. Lo que la gente conoce es muy a menudo como reciclaje. Ya. Nosotros no reciclamos, sino que le reutilizamos los materiales que los demás desechan. Ya. Le dan un nuevo uso. Sí. Esto es lo que se está llamando en la actualidad ecoartesanía. Artesanía ecológica. Muy bien, qué bueno esto. ¿Y por qué ya no se le puede decir reciclaje? Porque cuando tú reciclas es cuando tú llegas y tomas, por decir, las latas de aluminio, que las toman, las compra una persona que tiene un depósito y la llevan para reciclar y la convierten en la misma lata. Es el que conocemos como reciclaje. En cambio, nosotros lo que hacemos es reutilizar la lata, no la convertimos en lata nuevamente, sino que la transformamos en un gurrufío, en una zaranda, en otra cosa. Y no mucho... digamos la lata, que no es tan complicada la cuestión. La complicación está en la utilización de los materiales de plástico. Ya. Oye, qué bueno. Este material que no es biodegradable y que está acabando con el planeta, pues. Además, qué bueno que ustedes tengan esta gran iniciativa ecológica por demás. Bien, Julio, y en esta participación tuya, particularmente del quinto encuentro de jugueteros artesanales ahí en el pedagógico, ¿con qué usted va a participar? ¿Qué es lo que le va a mostrar a la gente que se...? Yo estoy participando con un caballo ecológico. Es un caballo que es hecho con los envases donde viene el aceite para los motores de los vehículos. Pero es un caballo, ¿a qué escala? Con dos envases de un litro. Se le hace la crin con hilo que sacamos de la botella de plástico de refresco, las orejas con la tripa del caucho de las motos, y entonces es un caballo totalmente elaborado con material plástico. Oye, qué bonito. Además vamos a hacer un yoyo con dos picos de botella y vamos a enseñar a decorar el yoyo con sistema de decoración que digamos en torneta. Esos son los dos talleres que yo voy a dictar. Ah, esos son talleres. Okay, que talleres. Usted va a dictar. Y tenemos la exposición también, exposición para que la gente adquiera los trabajos nuestros a muy bajos precios. Claro, que eso es arte, pues. Y entonces se interese en la realización de los juguetes. Por acá yo tengo a Carmen Pereira, una amiga también del colectivo. Sí, póngamela allí, por favor. Perfecto, le paso a Carmen Pereira. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, Carmen? Te estábamos, a ti fue la primera que contactamos, pero se nos cayó la comunicación. Sí, lo que pasa es que tuve un pequeño percance con el móvil. Mira, te invito a ti y a toda la audiencia que está ahorita escuchando la radio a que venga a este evento. Está genial. Es un evento a nivel nacional. Hay jugueteros del estado Mérida, el estado Carabobo, el estado Falcón, el estado Miranda, el estado Portuguesa, de aquí de Caracas. En total ¿cuántos estados estamos hablando que están invitados? Mira, yo creo que estamos hablando desde todos los estados del país, claro, con uno o dos participantes por estado, pero bien interesante. Eso nunca está de más. Que todos son productores. Ya. ¿Ah? Es que eso no está de más, que sea más de uno por estado. El asunto es que estén todos los estados. Y la idea es que son productores artesanales, no son, digamos, aquí no se trabaja con ningún tipo de gente que no fabrique sus productos, pues todos son jugueteros artesanales, productores. Y la idea de este evento también es la formación. Fíjate que va a haber 25 talleres formativos que van a estar abiertos a todo el público asistente al evento. Claro, Carmen, ¿cómo hace la gente para participar en esos talleres? ¿Cómo se entera? Perfectamente, viene aquí el pedagógico, hay unas listas, se inscribe, porque son, como te dije, 25 talleres que se van a dictar todos los días, el día de hoy que se inauguró, martes y miércoles. Vale. Aparte de eso, tenemos eventos musicales con artistas, bueno, desde vieja data, de música tradicional venezolana. Entonces, bueno. Como por ejemplo, ¿no tienes el nombre de alguno? Oye, son música de La Trova, Alejandrina Reyes, ¿quién más? Oye, son varios. De verdad que no manejo la lista, pero va a estar bien ameno. Sé que en la programación está ya colocada en sitios estratégicos del pedagógico y a mí me parece muy interesante. Qué bueno, Carmen. Bueno, nosotros desde aquí les deseamos muchísimo éxito, que sigan con esto. Y no sé si el colectivo como tal que forman ustedes, Saranda es que se llama, ¿no? Sí, Aula Taller La Saranda. Ajá. No, ¿ustedes no tienen sitios en la red, en las redes sociales, electrónicas, en internet? Sí, en Facebook, Aula Taller La Saranda. Aula Taller La Saranda. Ah, y el correo es aulatallerlazaranda@gmail.com. Muy bien, entonces están en Facebook y tienen este correo electrónico, ¿verdad? Sí, señor. Y a nivel personal también ahí el correo está el Facebook de Francisco Eduardo Méndez, que es uno de participantes del colectivo. Está el mío, que es Artes Integrales Carmen Pereira. Repítalo y otra bueno, vez. Mire, estamos totalmente a la orden para talleres, conversatorios a nivel nacional e internacional. Pues. Carmen, repite otra vez los correos tuyos y del otro compañero y además el también del colectivo. El compañero Francisco Eduardo Méndez en Facebook y el mío es Carmen Leonidas Pereira, el personal, y el del trabajo se llama Artes Integrales Carmen Pereira. Muy bien. Estamos a la orden. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por todo este cúmulo de información. ¿Cuál va a ser tu participación? Ahorita, hace un momento, nos dijo Julio cuáles iban a ser sus talleres, su participación ahí. Bueno, ¿la tuya cuál va a ser? El taller específico de Julio va a ser la elaboración del caballito de San Juan, elaborado a partir del material recuperado, como el plástico, orejas del fruto de la caoba. También va a dictar otro taller de elaboración de yoyos con picos de botellas plásticas. Sí, él nos dijo ahorita. El mío sí. Va a ser de la vieja. La vieja. Los de Julio Pérez son hoy en la tarde, a partir de las 2. Los míos son mañana, a partir de las 2. Vamos a estar elaborando la vieja y, bueno, y los gurufíos. El compañero Eduardo Méndez va a estar elaborando los rompecabezas y los aviones ecológicos. Entonces, bueno, mira, están totalmente invitados, bienvenidos a este evento. ¿Esto va a ser exactamente en el pedagógico, en qué parte? Porque el pedagógico es muy grande. Bueno, el pedagógico El Paraíso, cerca de la biblioteca. Vamos a estar en el pasillo central que está al frente justamente de la biblioteca. Esta es en la sede que está ahí justo en la avenida Páez. Sí, porque también hay uno que da hacia la autopista, ¿no? Una parte del pedagógico. No, nosotros estamos en El Paraíso, en el IPC. Ok, muy bien. Bueno, Carmen, muchísimas gracias, mucho éxito también a Julio y a todo el colectivo que ustedes representan, pues que sigan adelante. Bueno, gracias a ustedes por seguir tomando en cuenta los valores de esta patria, y bueno, y seguir construyendo lo que vamos a seguir construyendo, que es un hermoso y bello país. Qué bueno, muchísimas gracias por eso también, esas palabras tan bonitas. Bien, usuarios, nosotros despedimos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros acompañándonos. Les comentamos lo siguiente: estas y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. También en nuestra cuenta Twitter, que es @albaciudad y @culturaldía, propiamente la del noticiero. Si gustan escribirnos a un correo electrónico directamente, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el profesional Jorlber Zambrano al mando de los controles del sonido. En la edición y montaje está Sinamay González y Karen Arencibia. Acá frente a los micrófonos les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz inicio de semana.